Oye, dicen que van a bajar los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. Sí, lo dice López Obrador, y así va a ser, porque todo lo que promete lo cumple. Antes tiene que ser presidente. Pero eso depende de nosotros, de la mayoría de votos. Pues entonces ya se nos hizo. López Obrador, honestidad valiente.